Te dijo cosas que no puedes repetir, porque te habla solo a ti. Solo a mí. Solo a ti. Solo a mí. Solo a ti. Solo, solo, solo a mí. Solo a ti. Solo a mí. Solo a ti. Solo a mí. Solo a ti. A mí, a mí. Solo a ti. Solo a mí. Solo a ti. Hoy queremos contarles historias de dinosaurios. ¿Ustedes tienen dinosaurios en sus casas? Bueno, váyanlo a buscar, porque por ahí, el que vamos a leer ahora, lo tienen ustedes en la mano. A ver, estegosaurio. Los dinosaurios vivieron hace muchísimo tiempo antes de que apareciera el hombre. Lo que hoy se sabe de ellos es por los restos fósiles hallados en las rocas. Los científicos unen los huesos como un rompecabezas. Y estos huesos son de un dinosaurio llamado estegosaurio. ¿Y este dinosaurio cuál es? Tiranosaurio Rex. ¿Ustedes tienen un Rex en su casa? Y dice así la información que tenemos del tiranosaurio Rex. Era un terrible carnívoro. Tenía una cabeza mandíbula. Una cabeza grande y enormes mandíbulas. Y muchísimos dientes. Largos y afilados. Cazaba dinosaurios y otros animales. Era tan largo como un ómnibo. Pero sus movimientos, ¿cómo eran? Lento. Era muy lento. Quizá debido a su gran tamaño. ¿Leemos uno más? ¿Cómo se llama este dinosaurio? El Triceratops tenía tres cuernos y una cresta ósea para protegerse de qué? De los ataques. Vivía en grandes manadas. ¿Y de qué se alimentaba? De dinosaurios. De plantas se alimentaba, que cortaba con sus fuertes y afilados dientes. El Ministerio de Desarrollo Social propone que en vez del Día del Niño se comience a denominar el Día de las Infancias, que se usará para posicionar el enfoque de derechos con perspectiva de género y diversidad. Decir niño no alcanza para representar las experiencias heterogéneas y múltiples de la niñez, porque hay muchas maneras de vivir la niñez. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos su lugar. Vamos todos a ayudar,

un ganso a una gansa. ¡Venganza! Que se me traba la lengua, que se me lengua la traba. Y que con tanto trabalengua que se traen, yo ya no comprendo nada. Así es que les cuento un cuento y ya. Hola, soy Lanjo y le voy a compartirle unos chistes. ¿Por qué el pingüino lleva el pescado en su boca? ¿Por qué no tienen bolsillos? ¿Por qué la gallina cruzó la calle? ¿Por qué quería dar del otro lado? Luna, lunera, luna, lana, luna redonda que me hiciste de cantar. Nos parece escuchar en todos estos radios. Radio Fogón del Oso. Radio de la Escuela 108 del Lago Pueblo. Radio La Continua del Bosón. Nos parece escuchar en todos estos radios. Y también por internet en radiofogón.log.com. Logspot por Radio Fogón. Logspot. Una lunera. A miño que mirau en mun molei fachan tu pichi choyun e peñi min caleita mi calul huelo seu polleyu tami cupul hueta yulipan meu pichique che, pichique somo, pichique huentu tu fachi kimelwe pichi rukamu compuche al cutupalu tu fachi amultumuwe chi cutral pingay el fogón pingay winkazumu Inche ta Sandro Nyui, Mari Mari Chun Leimunam, Pepi Kaukuleimon, Felei. Lito ain ta in Kim Kantuain. Fachanto ta inatu alta Kim Kantuain. Fachanto Kim Kantuain ta Kinyeke Kulin, Uka Kulin ka Ruka Kulin. Ruka Kulin, Narki, Trewa, Kawel, Achawal, Alcachawal, Tegu, Aukakulin, Ngurro, Manke, Rere, Tregul, Filkun, Filu, Felei. Bueno, le decía hola a todos los chicos, las chicas del jardín y a toda la gente que escucha esta radio que se llama El Fogón. Los estaba saludando, que mi nombre es Sandro, que yo ando muy bien. Les preguntaba cómo andan ustedes, si están preparados para empezar, para seguir con otra clase de Mapuzungún, el habla de la tierra. Y les decía que hoy vamos a aprender algunos animales, algunos nombres de algunos animales. Animales que son domésticos y animales que son silvestres. Los animales que son domésticos se los denomina rukakuyin. Y está el narki, que es el gato, tregua, que es el perro, kawel, que es el caballo, achawal, que es la gallina, alcachawal, que es el gallo, y zegu, que sería el ratón. Y están los animales que son silvestres, aukakulin, gr, el zorro, manke, el cóndor, rerre, el pájaro carpintero, regul, el tero, filkun, la lagartija, y filu, que es la culebra o serpiente. Entonces, vamos a practicar ahí escuchando la radio, con alguna ayuda o solitos o solitas nomás, el significado de algunos nombres de algunos animales. Bueno, rukakulin, animales domésticos. Narki, gato. Tregua, perro. Kawel, caballo. Achawal, gallina.